Bueno, voy a hacer algunas observaciones primero sobre el tratamiento del cianuro. La empresa asegura que habrá incorporación de tecnología de punta para detoxificar el cianuro residual, minimizando cualquier riesgo de contaminación ambiental asociado a disposición de residuos mineros. La mayor probabilidad de contaminación ambiental con el cianuro son los accidentes por su manejo inadecuado previo a la depositación en la presa de Jales o accidentes en su transportación. Medidas de seguridad en torno a esto no se mencionan en el documento. La adopción de códigos y convenios internacionales para el manejo del cianuro, así como el supuesto apego a normas y leyes, son formalismos que cumplir en los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, como lo demuestran los hechos en la práctica, hay un escaso incumplimiento en las normas. Tan solo en el 2013 se reportaron 4 accidentes a la República Mexicana relacionados únicamente al uso del cianuro en minas de oro y plata. El primero fue un accidente carretero de un camión contenedor de cianuro concentrado que fue vertido en las laderas del río Yaqui. Y consecuentemente fue necesario cerrar la presa en Lobillo varias semanas para su saneamiento, lo cual disminuyó la generación de energía de la región. El segundo fue un derrame de agua cianurada en los patios de lixiviación por lluvias torrenciales ocasionados por los huracanes Ingrid y Manuel en la mina Los Filos en Guerrero. El tercero, la ruptura de un tubo contenedor de agua cianurada en Zacatecas, en la mina El Coronel, del cual la Profepa no aclaró cómo ni dónde ocurrió el accidente. Y uno de mayor envergadura ocurrió en el 2010 en Sonora, pero que mantuvo oculto la empresa y salió a la luz pública apenas en septiembre del año pasado por una investigación periodística demostrando que se derramaron 60.000 litros de agua cianurada debido a un acto de negligencia laboral al quedarse dormido el encargado de cerrar las válvulas de aspersión. Como pueden observar, ninguno de estos accidentes estaba relacionado a la toxicidad del cianuro, empresa de Jales. También, bueno, no se han considerado los accidentes ocurridos en empresas de Jales, que son otros, los cuales, según un análisis de las causas más comunes de fallas en los últimos 100 años, se encontró que la causa más común fue la lluvia inusual en un 40% de los casos. Para el periodo del 2000 a la fecha, lo cual puede atribuirse en parte al fenómeno del cambio climático y en parte que estuvieron ubicadas en zonas cercanas a mares y regiones ecuatoriales. La MIA menciona el diseño de una presa con una precipitación de 315 milímetros y que según esto es el más estricto que el normado. Pretender hacer un proyecto minero de esta envergadura en un sitio montañoso, en zona de huracanes, requiere considerar la precipitación máxima ocurrida en la zona, pero esa es más elevada que los 315 milímetros. Según Markham, en el 72, informa un ejemplo de precipitación extrema ocurrida en un huracán en Cabo San Lucas, al norte, de 1015 milímetros, o sea, más de 3 veces el límite que tienen considerado para un solo evento extremo. El mismo estudio además sugiere que más del 30% de la precipitación que se presenta en la parte sur del estado es vertida como lluvia intensa. Y por otra parte, el IPCC prevé la presencia de huracanes de una mayor intensidad y frecuencia, especialmente a fines de este siglo. Es así que ubicar una presa de Jales en un sitio donde ocurren lluvias torrenciales, pero que pueden ser más intensas en el contexto de cambio climático, con las agravantes de ubicarse en la zona de recarga de acuíferos y en la parte alta de una cuenca, es definitivamente un riesgo que ni siquiera debemos detenernos a meditar. Las consecuencias de accidentes en presas de Jales suelen ser catastróficas, principalmente por la contaminación ambiental y pérdida de vidas aguas abajo. La raíz de las enormes cantidades de residuos de la minería metálica está en que más del 98% es escoria. Son residuos con un alto potencial de toxicidad. Lo que ellos llaman roca estéril en el argot minero es en realidad algo muy distinto a este calificativo. Les sigo. Una vez que la roca ha sido dinamitada y pulverizada, cada grano resultante iniciará un proceso de oxidación a partir de la oxidación del aire y el agua. De ahí que la Agencia de Protección Ambiental... Tengo mucho más que decir, pero le solicito a la de gira, a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que rechace el proyecto minero Los Cardones, así como la sociedad lo demanda y lo mantiene. Gracias.